Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. Este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Desde el día en que te vi no puedo olvidarte, yeah. No sé cómo lograr de mi mente sacarte, yeah. Fueron tus ojos de fuego los culpables. Solo espero otra vez encontrarte. Eres mi corazón, te has vuelto mi obsesión. Eres mi fascinación, ¿qué hiciste conmigo? Me haces perder la razón, eres tú mi ilusión. Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy vamos a tener un programa espectacular, así que no se lo pueden perder. Qué bueno que están con nosotros, como todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Elite Espacios, en Radio Nahuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos aquí en esta estación y te recuerdo que nos puedes escuchar también por la página de la universidad www.anahuac.mx/radio o baja las aplicaciones, diferentes aplicaciones de radio como TuneIn y a tu celular, a tu tableta, y nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, como nos escucha muchísima gente a través de las radiodifusoras o a través de estas aplicaciones. Un saludo, y ahora vamos a mandar saludos muy grandes a Bolivia, porque tengo aquí a una mujer espectacular, una belleza totalmente impresionante. Les puedo asegurar que cuando vean sus fotos en la página van a, ahora sí me van a decir qué envidia de que tienes a esta mujer tan hermosa aquí. Está con nosotros Adri Vargas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Adri? Buenas noches, encantada de estar en tu prestigioso programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por tener, por darnos esta oportunidad de poder platicar contigo aquí en estos micrófonos. Y pues bien, amigos, les voy a recordar nuestras redes sociales. Pueden escribirnos a través de nuestro Twitter, @eliteespacios. Nos pueden mandar todos sus correos a eliteespacios@gmail.com. Y también pueden bajar todos los podcasts, que ya además de que ya los tenemos en iTunes, solo busquen Elite Espacios. Y les van a bajar en automático si se suscriben cada semana. Y no van a tener ningún problema en esto. O también los pueden bajar, así como nuestras frases semanales, algunas fotos de nuestros invitados y algunas otras cosas que van a poder encontrar en esta página personal que tenemos, que es www.radio.eliteespacios.mx. Así es. Un saludo de verdad para todos estos países donde nos escuchan, que es Argentina, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en Holanda. En fin, Adri, te puedo decir que nos escuchan de muchos países, en España, en Israel, en Escocia. Increíblemente, un escocés aprendió a hablar español porque estaba buscando cómo aprender español. Empezó a escuchar nuestro programa y le encantó el programa, increíble, y así está aprendiendo español. También nos contó esto del famoso Brexit, que Escocia no está de acuerdo y se quieren independizar, pero en fin, todas estas situaciones políticas. Wow, tienes un montón de anécdotas. Así es, muy padres. Y pues me voy a permitir dar un pequeño comercial antes de empezar el programa. Por ahí les recuerdo, pasado mañana mi gran amigo DJ Joe, en su programa 70s and 80s The Mix, todos los sábados a las 8 de la noche aquí en esta estación en Radio Nahuac, va a presentar un especial de Madonna. Y quien conoce además a Madonna, bueno, tuvo un privilegio de conocerla. No creo que haya platicado tanto con ella, no sé, ahí que nos platique él. Pero el cumpleaños de Madonna es la semana que entra y le va a hacer un programa especial, un tributo a Madonna, el próximo sábado, o sea, pasado mañana sábado. Y por ahí sé que un sábado más va a ser un tributo a Elvis Presley, también por su fallecimiento, y un tributo más a Gene Simmons, el ahora sí, quien fundó el grupo de Kiss, también porque cumple 66 años de edad. Increíble, ¿no? Todo esto. Pues no se lo pierdan. Les recuerdo, es DJ Joe en 70s and 80s todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos en esta estación. Y pues, como cada semana, Adri, damos una semana. Una... ¡Ay! Ahora sí, se me fue. Es que tu belleza me impacta. Una frase semanal. Cada semana damos. Y no sé, estuve yo pensando... ¿Qué frase puedo dar debido a que leí un poco de tu trayectoria? Y se me ocurre esta frase que por ahí también, bueno, esta frase la dio el dueño de Chrysler, quien fundó Chrysler, imagínate, Walter Chrysler, y él dijo así: el secreto real del éxito es el entusiasmo. ¿Qué opinas? Opino de que sí, el entusiasmo, las ganas, estar positivo, pues sí, tiene toda la razón. Pues sí, ¿verdad? Porque si tú, bueno, le pones eso, mucho entusiasmo, siempre vas a llegar al éxito. Y es lo que estábamos platicando fuera del aire, ¿no? Tu entusiasmo que le has puesto a todo esto, una vida un poco extraña, a lo mejor llamarlo así, para poder triunfar, para poder llegar al éxito, ¿no? Y bueno, platícanos, ¿quién es Adri Vargas? Primero que todo, eres una chica no nomás guapa, guapísima. Gracias. De Bolivia, nacida en Bolivia, jovencita todavía, y espero que te conserves así. Bueno, muchas se conservan así, bien cuidadas. Pues tú has tenido una carrera increíble, modelo, cantante, actriz. Has estudiado en muchas otras partes algunas otras cosas. Trabajabas en Bolivia, te viniste a México, te escapaste. Platícanos un poquito, porque la verdad es que esta vida es... Ha sido un poco complicada, a veces suena como de novela cuando cuento todo lo que he vivido. Bueno, vengo de una familia donde trataron de darme pues todo lo que siempre he querido, ¿no? Entonces, para ellos era, no trabajes, o no hagas, yo te doy. A los 16 años empecé mi carrera de cantante, grabé disco, hice promoción en Bolivia, no fue muy bien, y bueno, a partir de ahí pues ya fui figura pública, ¿no? Paralelo a eso, mi papá estaba en la política, entonces siempre la familia fue un poco mediática. Me embaracé a los 20 años y a una semana antes de la boda decidí venirme para México y luchar por mi sueño. Porque yo siento que, bueno, mucha gente... Bueno, yo no quería aplicarle a mi hija la de... Yo quería ser arquitecta, pero naciste y pues... Y nada. Exacto, porque siento que es un peso que luego los papás nos ponen encima y que no tenemos por qué cargarlos, ¿no? Yo creo que uno puede llegar hasta donde quiera, con hijo, sin hijo, con trabajo, con dinero, sin dinero, pero solamente depende de las ganas de uno. Perfecto. Una semana antes de la boda, y siendo tan famosa, porque además tu boda fue muy publicada, ¿no? Fue muy, anticipada, no sé si llamarlo anticipada, pero muy publicada en varios medios. Pues sí, iba a ser una boda muy mediática, pero... Bueno, sí también tenía mucha presión social, ¿no? Y presión mediática, pues las llamadas de, a ver, ¿y cuándo quiero ver la prueba del vestido? Y no sé qué. Entonces, cuando vi que realmente corría el riesgo de no luchar por mi sueño, dije, no, yo quiero que mi hija sepa de que yo luché y que lo pude hacer. Y voy a pasar toda mi vida luchando hasta lograrlo para que ella, cuando tenga, no sé, 18 años y me diga, quiero estudiar diseño, yo le diga, vas, porque sí puedes, ¿no? Y que ella aprenda eso y que viva sobre todo conmigo todas esas experiencias y toda esa lucha. Perfecto. Y pues sí, 4 años de noviazgo antes y decidir dejar así al novio no es fácil. Y es lo que me estabas platicando, ¿no? Porque a lo mejor, como dices, llegar a un aborto o no llegar a una o llegar a una boda cuando tú tienes más sueños para seguir, de verdad es increíble. Cuántas chicas a lo mejor de tu edad dicen, no me importa tener un bebé, o sea, yo quiero continuar y voy a continuar mi vida, mi vida política o mi vida artística con un bebé en brazos. Y cuántas al revés, no se quieren ni siquiera embarazar teniendo ya a lo mejor 30 o llegando a los 40 años, y esa es la edad que deciden, bueno, a lo mejor ya es mi momento, porque su carrera política o su carrera artística o su carrera profesional, lo que sea, no les interesa ese tipo de formar una familia o algo. Depende mucho, bueno, de la mujer actual, ¿no? Yo creo que en la adolescencia o en la plenitud de la juventud, un hijo pues no está en los planes, ¿no? Uno quiere salir, estudiar, tener ciertos estereotipos con los que ya nos vienen fabricando nuestros papás, ¿no? De que primero sales de la escuela, te titulas, te trabajas y luego te compras un coche y luego el niño, ¿no? Una cosa así. Pero yo siento de que el no sé, cuando yo estuve embarazada, el poder decidir por mí me hizo libre. Y siento que hay muchas mujeres que no tienen eso, ¿no? Que no han sentido esa libertad y que en la situación en la que estoy los papás las presionan, o tratan de esconder el embarazo por la presión social. Entonces se hizo una campaña cuando yo regresé de México, en Bolivia, donde yo iba y hablaba en las escuelas de que un hijo no te quita tu sueño, sino de que te puede impulsar, ¿no? Y que tú eliges hasta dónde llegar con tu vida y con tu sueño. Claro, ¿cómo le llamaron esa campaña? Se llamaba Amor por la Vida. Perfecto. No es en contra del aborto, no es tampoco como criticando, sino que es de tú decides sobre tu propia vida, ¿no? Si tú te quieres casar porque estás enamorada y tienes 15 años, pues ya tu decisión, ¿no? Pero que te obliguen a hacer algo que tú no quieras, para mí eso es violación a ti misma, ¿no? A tus derechos humanos como persona. Y muchas veces no viene de forma en la que tú puedes decir, no, es que me están obligando a hacer esto, sino que una amiga te dice, no, pues mejor haz esta, aborta, o mejor cásate, porque qué van a decir los amigos de tus papás, o qué. Entonces, toda esa presión al final nos termina comprimiendo. Y una persona que no es libre, no es feliz. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La libertad, bueno, como tú dices, es esencial. Y cuando no nos sentimos libres, cuando tenemos la presión social todos encima, pues pocas gentes son felices en su vida. Te termina la sociedad castrando, ¿no? Quitándote esa personalidad y tienes que amoldarte a un modelo social, ¿no? A la niña buena que no se puede embarazar o tiene que seguir ciertos patrones. Sí, me dejas así. Y además, por ejemplo, con tu vida, como me estás diciendo, familia, por ejemplo, tu papá político, tu mamá también era muy famosa o es muy famosa allá en Bolivia. Tienen puestos importantes en momento dado y pues no es fácil también para ellos decir, oye, dejó al marido en la, ahora sí que en el altar. Sí, mi papá decía que estaba loca. No, yo decía, adiós, me voy a México. Pero sí fue muy sacrificado. Sí llegué a pasar momentos duros acá. Pues siento yo que mi familia, al tratar de cuidarme siempre, no me dio las herramientas para poderme defender, ¿no? Entonces yo llegué aquí y no tenía el GPS de mi cabeza activado, entonces iba al supermercado y me perdía, estaba sola, entonces no sabía cómo sobrevivir, ¿no? Sobre todo una ciudad tan grande. Entonces sí fueron momentos duros, pero todo vale la pena. Pues sí, perfecto. Pues, ¿qué les parece, queridos amigos? Vamos a continuar después de este pequeño corte platicando con Adri Vargas. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Link Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri. En Elite Espacios. Elite Espacios. Me vuelves loca, loca, loca. Ay, tú me provocas, bésame la boca. Tú me vuelves loca, loca, loca. mi obsesión. Eres mi fascinación que hiciste conmigo. Me haces perder la razón. Eres tú mi ilusión. En mi mente siempre estás y quiero volverte a encontrar. Tú me tienes loco, nena. Yo por ti pago condena. Para nunca escaparme, bésame, échate pa' acá. Loca, loca, loca. Ay, tú me provocas. Bésame la boca. Tú me vuelves loca, loca, loca. Ay, tú me provocas. Bésame la boca. Tú me vuelves loca, loca, loca. Ay, tú me provocas. Tú me tienes loco, poco a poco me sofoco como un loco. Me enamoro, me patina poco solo de mirar tus ojos. Déjame quererte, déjame tocarte, déjame abrazarte. A mí no seas así, dime que sí. Tú sabes que yo soy pa' ti, tú eres pa' mí. Pues, ¿qué les pareció esta primicia? Tú me vuelves loca. Es la primicia, un lanzamiento que no se había dado aquí en Elite Espacios, en donde nos encontramos con Adri Vargas. Ella fue la que, bueno, obviamente la cantante. ¿También la escribiste la canción? Sí, yo compongo todas mis canciones. Pues increíble, ¿eh? ¿Qué voz tienes? Me has dejado ahora sí sorprendido y no sé, realmente es algo sorprendente esto que estás haciendo. Y muchas nos decías, gracias. Por ejemplo, dejaste todo precisamente para venir a México. México es un país lleno de oportunidades para todos los que tienen ganas. Exactamente. El que no tiene ganas puede venir a México porque muchos dicen, ay, voy a México y la voy a hacer ahí. No es cierto. Si le echas ganas, trabajas, le pones entusiasmo, México te abre las puertas. Inclusive da visas de trabajo para mucha gente que quiere venir a trabajar. Yo tengo varias amistades que han venido de fuera, que aquí los he conocido, y que vienen de fuera, de otros países, a formar, ahora sí que a picar piedra, y la han hecho. Sí, uh-huh. Exacto. Yo cuando escucho gente en México que dice es que en México no hay trabajo, pienso y digo, hay trabajo para el que quiere trabajar, ¿no? Y quizá no tengas el trabajo que tú pienses que mereces en ese momento, pero es picar piedra y es empezar de abajo. Y trabajando, te empieza a conocer a alguien, consigues otro trabajo y vas mutando, ¿no? Hasta donde quieres, pero no va a llegar alguien y te va a decir, ah, pues te hago cantante y te hago superestrella porque te vi en la calle. O sea, es estar trabajando, estar moviendo. Sí, picaste piedra. A mí me sucedió, por ejemplo, yo piqué mucha piedra al principio. Yo soy arquitecto y sí me costó mucho trabajo llegar al ahora sí que a la situación, a poder formar un nombre. Desgraciadamente, bueno, pues te lleva el destino a ciertas situaciones y ahorita estoy pasando por una crisis, pero yo sé que va a pasar, poco a poco va a pasar. Pero igual como tú dices, hacerte de un nombre, nadie llega y te ofrece todo. Si llegas así como tú dices, porque sí. Digo, a lo mejor tú ya llegaste con un nombre, ya eras Adri Vargas, ya eras lo que eras en ese momento, y a lo mejor pues empezaste un poquito más avanzada que los que llegan sin tener nada. No te creas, porque al final el mercado boliviano es solamente en Bolivia, entonces pues aquí nadie me conocía, nadie nada, entonces era una chica normal igual que todas las todo el resto que viene a buscar un sueño. Entonces, si estás en la misma condición, aunque ya hayas traído trayectoria, no sirve de nada. Bueno, a mí no me hizo ningún plus. Entonces empecé, yo ya decía, no quiero ser modelo, ¿no? Aquí, modelaje, ¿no? Es lo que me daba de comer, modelaje de canillas, pasarelas, todo eso para poder pagar mi disco. A través, por ejemplo, del modelaje fue que llegué al programa con Fernanda Tapia, una de las agencias. Un gran saludo a nuestra gran amiga Fer, Fernanda Tapia, quien además tiene un super show, no se lo pierdan, vayan a verlo a Bajo Circuito, todos los jueves están saliendo por ahí de la medianoche, un poquito antes, vayan a verla, está increíble ese show. No les voy a platicar de él porque no es momento, pero pues no se lo pierdan. Por ahí también he invitado aquí al salir del programa aquí a mi gran productor David Magallón, quien siempre le agradezco mucho el, ahora sí que estar aquí atrás de mí para que vaya a ver cuándo nos vamos saliendo el programa, David. Sale. No, sí está padrísimo el show de Fer. Fernanda es una mujer impresionante, súper versátil, ¿no? Ella hace todo y el tiempo le alcanza para todo, no sé cómo le hace. Muy profesional además. Totalmente. Radio, televisión, shows. Todo, pero no, y pues con mucho ángel y muy inteligente. Así es. Y bueno, entonces empezaste a escribir canciones, Empecé a escribir a los 5 años, cuando nació mi hermana. Wow. Pero no era una canción de te amo hermana, era una canción de estoy celosa, papás, denme atención, ¿no? Hasta el día de hoy me acuerdo de esa canción y pues toda mi vida escribí cosas que me pasaban. Fantástico. Fíjate que aquí en este programa hemos tenido 2 veces a Duna. Un día nos platicó toda su carrera, ahora sí que artística, cómo empezó todo. Y también empezó a ella a actuar, a escribir y todo lo demás a los 5 años. Pero ella es una gran empresaria. Impresionantemente es una gran empresaria. Y no precisamente en el medio artístico, sus empresas o su todo esto es increíble, ¿no? Lo que ella tiene. Y así ahorita me acordé porque ella también ha cantado, sigue cantando y escribe sus canciones, ha escrito sus obras de teatro y todo ese tipo de cosas, que es algo muy similar. Haz de cuenta que no me gusta comparar a la gente. Pero me recordaste y para todos nuestros amigos tuvimos muchos mensajes felicitándola y fue increíble, como estoy seguro que muchos van a escribir para felicitarte a ti. Ay, muchas gracias. No, y eso que dices de la parte empresarial, yo creo que va ligado también a la música y al arte, porque si tú no sabes vender tu arte y venderte como artista, y organizarte, porque o sea no solamente compongo y grabo y todo, sino que tú tienes que coordinar que el videoclip, que ver presupuestos, o sea, al final termina siendo una empresa, una inversión, ver que las cosas sucedan, ¿no? Estar encima de la gente correcta para que las cosas se empiecen a dar, la promoción. Entonces no es solamente el tema de canto y me presento, sino que ya traes la idea de empresa, ¿no? Porque tú eres tu marca. Claro. Claro, en ese aspecto sí, como tú lo comentas, aunque bueno, ella tiene otro tipo de empresas. No, pero sí, eso, me imagino. Y fíjate que la cosa más extraña de lo que hemos estado platicando, ella, pues diferente, ¿no? Se casó y se fue de México a picar piedra a otros países. Y se casó y la cosa más extraña fue que recorrió muchos otros países, llegó a un país, a Israel, no siendo judía, y allí le abrieron las puertas y empezó a chambear, ahí aprendió todo sobre la mercadotecnia, aprendió muchas cosas. Igual regresó aquí, se peleó con el marido y todo lo demás y se regresó a México, y como dijo, el único lugar donde realmente me abrieron las puertas fue en Israel y México. Fue a muchos otros lugares y México, y aquí en México igual se trajo a su niña y sigue solita, pero sigue avanzando, igual que tú, igual que tú. O sea, es que es increíble. México es un país, como lo comentamos, lleno de oportunidades. Si tú quieres trabajar, trabajas y la haces, y me consta que a veces muchos dicen en el medio artístico, no, esta la está haciendo porque ofreció alguna otra cosa, o porque mira, es bonita y por eso la contrataron, o cosas de ese tipo, pero aún así yo he visto gente en el medio artístico que no es cierto. Ellos abren las puertas porque realmente es gente que tiene iniciativa, que tiene ese poder para poderlo hacer, y no porque sea a cualquier edad. Claro. A cualquier edad. Exacto. Entonces no es nada fácil abrir una puerta, pero si tienes el empeño, pues lo haces. Así es. Y entonces nos dices, bueno, este disco que estás a punto de sacar, fue la primicia, esta gran canción que nos acabas de ofrecer, Tú me vuelves loca. ¿Cómo se te ocurrió? Pues estaba en el comedor, vino a visitarme a mi novio, y yo empecé a cantar una melodía y le digo, pues tengo esta melodía en la cabeza. Y ya días atrás me parece que él me había oído cantarla, ¿no? Y me dice, pero esa canción ya existe. Digo, no, ¿cómo que existe? Sí, dice tal y tal y tal. Y le digo, no. Y la canción sí se le había quedado en el subconsciente porque yo ya la venía cantando como puliendo detalles y así. Entonces dije, no, pues si a la gente se le empieza a quedar a la cabeza y es una melodía pegajosa, tiene que ser el sencillo. Sí, claro. Y fantástico por esto que nos estás platicando. Novio. A ver, ahora sí. Pues bien, amigos, yo creo que se les va a escapar a muchos de ustedes ahorita que la quieran conocer, porque ya tiene novio. No, mi novio es muy comprensivo, sobre todo con todos los fans del Almohadazo, que también luego como interpreto el papel dulce, sexy en el programa, pues sí, luego podría parecer complicado para un novio, ¿no? Pero él... Es que eres muy dulce y además eres demasiado sexy. Ay, muchas gracias. Demasiado sexy. Pero pues sí, él apoya muchísimo mi carrera artística, mi carrera en televisión. De hecho, cuando iba a ir al casting de Almohadazo, yo nunca había visto el programa. Y cuando veo, encuentro solamente los videos cuando se le veía la pompa a una niña, ¿no? Y yo así de, no, no, no, yo no quiero hacer eso, ¿no? Entonces me dice, no, pues tú ve. Voy al programa, incluso cuando Fer se besaba con Jimena, con la primera pasante, eran esos videos y yo decía, no, yo no me quiero besar con nadie, ¿no? Bueno, voy al casting. Eso era nada más por sí, show. Sí, exacto, no voy al casting, pero me daba a mí la impresión de que era así, ¿no? Y yo así de, ah, llego al casting y le digo, ojo, yo no quiero besar a nadie, ¿no? Y todos se empiezan a reír. Hice el casting súper relajada y dije, en fin, pues si quedo bien, si no también, ¿no? Porque igual como que me daba... tenía como esa impresión del programa, ¿no? Y ya cuando me marcan así de, ¿qué crees? ¿Quedaste? Digo así de, híjoles, ¿y ahora? Voy, hablo con producción y me dicen, no, de hecho sí queremos una niña con tu perfil. Porque yo veía en el casting mujeres súper voluptuosas, demasiado sexys, ¿no? Muy sexosas. Y yo decía, es que yo no me veo así, ¿no? Yo soy delgadita. O sea, sí tengo lo mío, pero pues estoy finita. Miss Universo o Miss Bolivia. Adri. Pero sí, el Almohadazo me ha dado como esa familia que no tenía en México, el ver gente diario, el estar compartiendo. Fernanda es como una especie de mamá que admiro mucho como mujer, porque la veo como le entra a todo y cómo saca tiempo, y es mi referencia, ¿no? Como mujer aquí en México. Y el equipo de Almohadazo, o sea, son mis amigos, son como mis hermanos. Y sí me han dado ese sentido de pertenencia. Pues qué bien, fantástico. Y pues aparte de esto, también has estado por ahí. Sé que en TV Azteca tomaste unos cursos y de actuación, ¿o cómo fue todo esto? Hice unos talleres de televisión con Esteban Macía. Y pues ahí también el coaching, aprendiendo. En Bolivia también era conductora de televisión a los 16 años. Recientemente el año pasado también hice como conducción en un evento importante allá. Y pues ahí ando, siempre me ha gustado la televisión. Es parte importante de mi carrera. Primero está la música, luego está la televisión y luego está la actuación. Fantástico. Pues sí, me dejas ahora sí con la boca abierta, porque estás jovencita realmente. Eres una chica, no voy a decir tu edad porque no creo que sea. No te preocupes. Pero bueno,